despierte más. El día está helado como ayer. Parece que no para de llover. Donde pusiste mi abrigo café, ese mismo que yo uso cuando vuelo, ese mismo que yo uso cuando vuelo, ese mismo que yo uso cuando vuelo. Especial donde yo puedo volar a estar contigo, donde yo puedo volar a estar contigo, donde yo puedo volar a estar contigo.